Otra comunicación es posible. A través del 105 de la FM en Chisón, Radio Crash. La radio abierta para los que no tienen voz en los medios convencionales. Accede a los podcasts de los programas a través de nuestra página Radio Crash 105 FM Radio Crash en Chisón. Crash 105 FM. ¿Qué tal estamos? Un lunes más aquí en La Voz del Árbol, en Radio Crash. Y como siempre digo, pues hoy un programa muy especial. No tengo invitado, pero un programa doblemente especial. Lamentablemente no tengo invitado hoy, entonces me produce mucha pereza, la verdad, venir hasta la emisora cuando no tengo un invitado, pero bueno, he hecho un gran esfuerzo y aquí estoy, y ese esfuerzo va a merecer la pena porque la verdad es que es un placer poder escuchar el disco que vamos a escuchar, porque el programa de hoy gira en torno a un disco que es el que lo vamos a escuchar entero. Va a ser un programa monográfico, por decirlo de alguna manera, que gira todo en torno a uno de los mejores discos de la historia del jazz, que es el Kind of Blue de Miles Davis. Y la razón por la que va a sonar este disco, que bueno, que cualquier razón sería buena, porque la razón está en sí misma en ese disco. Digamos que la otra razón por la que lo pongo aquí es porque, bueno, se va a celebrar un seminario de improvisación en Siero en el mes de julio, que será el 12º ya, y va a girar en torno a la música de Miles Davis y en concreto a este disco, ¿no? al King of Blue. No ha podido estar aquí Marco Martínez, que es el culpable de todo esto, el director pedagógico y el que lleva insistiendo pues 12 años para que esto se consiga y cada vez se consolide más y tenga todavía más alumnos y esté cada año mejor. No ha podido estar porque bueno, está muy liado con sus historias, pero bueno, yo os hablaré un poquitín del seminario de improvisación y aprovecharemos para, para escuchar el disco de Kind of Blue, que bueno, cualquier disculpa es buena para escuchar este maravilloso disco. Sin más, pues vamos a empezar a escuchar el Kind of Blue, que me imagino que muchos de vosotros ya lo conoceréis. Y sobre todo, pues el primer tema del disco, que ya en el programa ha sonado pues más de una vez, yo creo, que es un tema muy conocido que se llama So What. Y bueno, lo voy a poner y luego iremos hablando. Thank you. Pues este es el tema que abre el disco de Kind of Blue, ese disco que es uno de los discos más influyentes en la historia del jazz, un disco grabado el 2 de marzo de 1959. El 2 de marzo, bueno, realmente está grabado en dos sesiones. Este tema, por ejemplo, hay tres temas grabados en la primera sesión, que es la del 2 de marzo de 1959, que están grabados además de en una sesión de 3 horas, desde las 2:30 a las 5:30, y la segunda sesión, la del 22 de abril de 1959, unas semanas después, en las que también se alquiló el estudio pues otras 3 horas, un estudio que estaba en la calle 30 de Nueva York, y con la Columbia Records grabaron este maravilloso disco con el productor Irving Townsend. Este tema, que es casi el tema emblemático del disco, So What, tiene varias características muy importantes que son como digamos el inicio de la modalidad, ¿no? Que determina muchos, aunque ya Miles Davis había hecho un tema modal años antes, que era el Milestones. Sin embargo, bueno, el disco gira en torno hacia la modalidad. La modalidad quiere decir que, bueno, es romper un poco con toda esa forma de tocar del bebop, del hard bop, que era una música que se había complicado mucho con los acordes y era una música muy vertical que iba pasando por muchos acordes. Esto lo que se trata es de liberarlo y hacer la música que no sea tan vertical, que sea horizontal y tocar sobre un acorde, digamos, o sobre un modo, como se suele decir. Por ejemplo, este tema, el So What, tiene dos acordes diferentes o dos modos diferentes, y tiene otra particularidad también, o varias. Una de ellas es que el bajo hace la melodía, ¿no? Que es algo también que no es muy habitual, además con una frase muy, muy, muy simple, ¿no? Y muy, muy curiosa. Y luego también tiene otra particularidad, que es esa introducción que abre el disco y que abre el tema, que es así, que tocan Bill Evans, que es el pianista, y Paul Chambers, que es el contrabajista, que tocan así con un aire impresionista, ¿no? Que recuerdan un poco a Ravel o a Debussy. Una introducción que se cree que estaba escrita, que no es improvisada, sino que era una introducción del arreglista y músico Gil Evans. Pues en este disco de Miles, que Miles Davis es el trompetista, es el líder y es el autor de las 5 canciones que están en el disco, aparte de él, pues está John Coltrane al saxo tenor. Miles, por ejemplo, es el que hace el primer solo, como habéis escuchado, el solo de trompeta, es uno de esos solos más clásicos que hay en el jazz, donde la simpleza demuestra que menos es más y que lo bello puede ser sencillo. El segundo solo era del grandísimo John Coltrane al saxo tenor. El tercer solo es de Cannonball Adderley, que es el saxo alto. El cuarto solo es de Bill Evans, que también yo creo que Miles y Bill Evans pues son los que demuestran, digamos, un poco esa forma de tocar modal, ¿no? Coltrane y Adderley estaban todavía, yo creo, pues tocando un poco en la forma, digamos, del bop, ¿no? Pero si escuchas el solo de Evans, también es de Bill Evans, del pianista, la verdad es que es un poco como el de Miles, ¿no? Donde ese bloque de notas que hace así de segundas y cuartas y toda esa forma de tocar, es la forma de la que luego se tocó, ¿no? para hacer música modal. Y me faltaría Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. Me estoy enrollando demasiado, creo que que tengo que hablar de bastantes cosas como son el seminario, así que vamos a pasar al siguiente tema. Y no sin antes deciros la reseña que puso Bill Evans, por ejemplo, en el disco, ¿no? Porque por atrás del disco escribió Bill Evans pues una reseña sobre los temas, ¿no? Y aquí tengo la traducción. Y sobre este tema que acabamos de escuchar, que es So What, dice que es una figura simple basada en 16 compases de una escala, 8 de otra y 8 más, otra vez, volviéndola a la primera escala. Y después una introducción de piano y contrabajo en estilo rítmico libre. Esto es lo que escribe Graham Millemans en la funda del disco. Este es el primer tema del disco, El segundo es un blues. Es un blues un poco especial también porque tiene ese aire también modal. Además tiene una resolución del blues que no es la habitual. Pero bueno, no me voy a extender mucho sobre eso porque si no, menudo rollo. El tema se titula Freddy Freeloader. Y aquí pone Bill Evans, estoy leyendo también lo que pone en la carátula, dice que es un blues de 12 compases de carácter innovador debido a su personalidad melódica y su ritmo eficaz. Por lo visto el Freddy Freeloader este era un personaje, digamos, bastante pintoresco de allí, que se juntaba mucho con los músicos, era camarero de un club de allí, de Nueva York, creo, bueno, no sé exactamente dónde es, igual estoy metiendo la pata, pero era un tío que siempre estaba con los músicos, era un pinta bastante importante, creo. Entonces Miles le dedicó esta canción, ¿no?, que se llama Freddy Freeloader, y nada más, vamos a escucharla y luego sigo dando el rollo. A ver si suena esto por aquí. Ahí va. Thank you. Thank you. Equilibrio, serenidad, belleza o sencillez son algunos de los calificativos que mucha gente ha dado a esta obra maestra, que es el Kind of Blue de Miles Davis. Una cosa que se me escapó antes de presentar el tema, deciros, es que este es el único tema en el que el pianista cambia. En este tema toca Wynton Kelly, que es el pianista que en aquellos momentos estaba tocando con el sexteto de Miles Davis. Lo que pasa es que para esta grabación Miles llamó y contrató a Bill Evans para hacerla porque pensó que era la persona adecuada, y así es, para darle esa atmósfera al disco. Como él estaba también en aquel momento tocando con ellos, pues fue al estudio y se encontraron allí dos pianistas y grabó este tema. Wynton Kelly, que tenía una forma de tocar mucho más rítmica, más negra. Es que era negro el tío, claro. Bill Evans era más blanquito, como lo llamaban ellos, sus compañeros. y toca pues de una forma, digamos, más clásica, más modal también, que era lo que pretendía Miles. Y antes de seguir con el disco, porque si no con el disco me puedo estar enrollando aquí hasta mañana, también deciros que este tema fue el primero que se grabó, mira, antes de que os hable del seminario, en esa primera sesión del 2 de marzo de 1959, el primer tema que grabaron fue este blues, también precisamente quizás para que Wynton Kelly ya se pudiera pirar cuando quisiera, ¿no? Porque ya el resto de los temas los iba a tocar Bill Evans. Pero bueno, como os dije al principio, el Kind of Blue está sonando hoy pues porque el próximo mes hay un seminario de improvisación en Siero, que será el 12º ya, como os decía yo también antes, y va a girar en torno pues a este disco, y pues es un curso de improvisación como otros que hay aquí en Asturias, afortunadamente, y que van cada vez habiendo más, como el de Gijón, que lleva ya un montón de años también haciéndolo, y el de Candás, ¿no? Y este de Siero, que será del 6 al 10 de julio, es decir, dentro de un mes, va dirigido, pues bueno, con lo que suele ir dirigido a este tipo de seminarios o cursos, a estudiantes de escuelas de música, conservatorios y otros músicos de cualquier instrumento y de cualquier nivel que quiera iniciarse o profundizar en la improvisación. Y habrá varios niveles, entonces, que da igual el nivel que tenga cada instrumentista, porque hay 5 niveles: preparatorio, iniciación, medio, avanzado y profesional. Entonces da cabida pues a cualquier tipo de perfil de estudiante. Tiene una cosa muy muy guay que me gusta mucho, que también en otros cursos y seminarios han empezado a hacer, que es el aula infantil de jazz, que está dirigido pues a niños de entre 8 y 14 años y niños que quieran acercarse pues a este tipo de música, al jazz, que es tan difícil de escuchar, digamos en los medios habituales, ¿no? En la radio, en la televisión. Y me parece pues una idea importantísima, ¿no? De ir dando esa posibilidad a los niños. Si queréis tener información sobre todo el curso, porque de precios, etcétera, y todo esto, pues podéis entrar en la web del Ayuntamiento de Siero o en la web también de Marco Martínez, si queréis, que es el director pedagógico del curso. Luego seguiré contando más cosillas para no aburriros mucho, y ahora lo que vamos a seguir es con el siguiente tema del Kind of Blue, que es uno de los temas más hermosos del disco, que es el Blue in Green. Es curioso este tema porque Miles siempre se pone la autoría de los temas, ¿no? Era un elemento de cuidado. Y este tema, pues se supone que no se sabe si era de él o... Bill Evans siempre dijo que era suyo, y la verdad es que suena bastante a Bill Evans, entonces no está muy clara ahí la autoría, ¿no? Pero bueno, os voy a decir lo que Bill Evans escribió en el disco sobre este tema. Bill Evans escribió que este Blue in Green es una forma circular de 10 compases con una introducción de 4 compases interpretado por varios solistas con diversos valores de aumento y disminución de tiempo. Tiene una forma un poco extraña el tema porque tiene 10 compases, que es algo que no es muy habitual, digamos, en las estructuras de jazz, que suelen ser no múltiplo de 5 como en este caso, sino múltiplo de 4 o de 2, etcétera. Entonces siempre da una sensación como de ser circular, de como que nunca se acaba, ¿no? No se sabe muy bien cuándo acaba y cuándo empieza. Luego la forma de tocarlo también, que en cuanto a los solos y a la improvisación, es también un poco simétrica porque, bueno, ahora lo escucharemos, pero si no recuerdo mal, empieza la trompeta, luego sigue el piano, saxo, vuelve a tocar el piano y creo que sale la trompeta. Es algo así como simétrica la forma de las improvisaciones. Y es así, que tiene un corte muy casi minimalista también la canción, porque es una canción muy bella de armonía, pero muy simple en cuanto a la melodía. Y no me enrollo más y lo vais a escuchar, que ya veréis que es una maravilla. Ahí va, pues, Blue in Green, si la encuentro por aquí. Aquí está. Thank you. ¿Qué os parece el Blue and Green? Genial, ¿no? Y ahora me estaba dando cuenta también de que el piano que empieza acaba también el tema para dar ese carácter circular que os comentaba antes también, en que ocurren los solos o que ocurre con los compases, que son 10 compases y que parece que nunca sabes dónde está el final, ¿no? Sino que siempre estás girando. Pues una obra maestra que hicieron Bill Evans y Miles Davis, que es pues el tercer tema que se grabó pues en ese 2 de marzo de 1959, el último tema, ¿no? Solo se grabaron tres temas en esa primera sesión. Luego, unas semanas más tarde, pues se grabaron los otros dos del disco. Pero volviendo al seminario, os comento un poquitín pues a quién iba dirigido, cuándo es, cómo podéis obtener la información en la web del Ayuntamiento de Siero, como os dije antes, y los profesores que van a estar en el seminario de improvisación están Florencia Vega, que es una cantante argentina que reside en Madrid, creo, Cristina Montul, que es una gran pianista catalana que reside en Gijón, Abraham de Román, que es un saxofonista andaluz que reside en Bilbao. Oh, me lo sé todo, de memoria, es la hostia. David Casillas, que es un contrabajista asturiano que reside en Quintueles. Jorge Viejo, que es un saxofonista también asturiano, pero que ahora mismo reside en Pamplona. Carlos Pizarro, que es un guitarrista mierense que reside en Gijón, y Marco Martínez, que es el director pedagógico y que es un guitarrista, y en este caso el jefe y el director, que es asturiano y que reside en Oviedo. Pues estos son los profesores del curso, que darán clases de instrumento. Bueno, luego os cuento un poco de qué va lo de los diferentes contenidos que hay en el curso, porque así vamos escuchando un poco más del disco de Miles Davis. Solo nos quedan dos temas, que son los dos que se grabaron pues en la segunda sesión, en la que os decía antes, que fue unas semanas después, que fue el 22 de abril de 1959, también a las 2:30. Estaba ahí el estudio alquilado 3 horas para grabar. Y este es el segundo tema que se grabó en esa sesión, que es All Blues. Y decía Bill Evans en la nota de la presentación de la funda del disco que All Blues es un blues de 12 compases en 6x8 que expresa su carácter mediante solo unos pocos cambios modales y la concepción melódica libre de Miles Davis. Es curioso porque los temas no tenían título cuando se fueron a grabar, se pusieron a posteriori, y entonces, por ejemplo, este tema, el que vamos a escuchar ahora, que es All Blues, que se puso el título después, el productor, como no sabía el nombre, puso Africano. Entonces, porque ese carácter ternario que tiene y ese ostinato que hace el bajo con ese ritmo ternario le sonaba al productor como africano. El otro tema que se graba en la sesión, que es el que os pondré después, que es el flamenco Sketch, tampoco tenía título y el productor puso español. Entonces, vamos con este tema primero, con All Blues, al que el productor puso africano. Thank you. Ahí estaba el tema All Blues del Kind of Blue de Miles Davis. Y es curioso porque en todo el disco más o menos sigue siempre el mismo esquema en cuanto a los solos. Miles suele hacer el primer solo, hay algún tema que no, por ejemplo en el blues que escuchamos, el de Freddie Freelader, no, porque era el piano el que hacía el primer solo. En ese tema también, en ese blues, había un solo de contrabajo, que es el único en el que hay solo de contrabajo. Pero el resto... me refiero que Miles suele hacer el primer solo de los vientos, luego siempre le sigue John Coltrane y después, en último lugar, Cannonball Adderley. En este caso, no, Cannonball toca antes de Miles, es el saxo alto, toca antes del saxo tenor. También en el Blue and Green, Cannonball no toca porque lo tocan a quinteto, solo toca Coltrane. Además, es que lo iba a decir antes y se me escapó. El solo que hace Coltrane en ese tema, la verdad es que es a mí me encanta, es maravilloso. Predice un poco lo que luego, cómo va a tocar, yo creo, en un futuro, ¿no? Así, más espiritual. Y bueno, volviendo al seminario de improvisación de Siero, que es de lo que estábamos hablando esta noche, aparte del Kind of Blue. Ya os he comentado un poco los profes que hay, cuándo se desarrolla, a quién va dirigido... Y ahora os voy a hablar un poquitín de los contenidos del curso, qué cosas hay en el curso, ¿no? En el curso pues hay clase de instrumento, que serán por las mañanas, 2 horas de instrumento. Después habrá una masterclass en la que cada profesor irá rotando de alumnos y todos los alumnos pasarán por todos los profesores y darán, pues digamos, una clase centrada en una cosa concreta, ¿no? Va a haber, por ejemplo, temas como son la improvisación en la música modal, que viene muy a cuento con esto, en la que, bueno, pues se trabajarán pues motivos y frases sobre esto y se explicará un poco cómo funciona pues la música modal. Habrá otra máster sobre temas rítmicos, ejercicios y recursos rítmicos, pues, para dar herramientas y elementos pues para desarrollar y fortalecer pues esta parte tan importante. Habrá otra máster otro día en la que se hablará sobre la armonía y se darán trucos para entenderla mejor. Otro día se abordará pues lo que es la escucha activa y cómo tener una serie de criterios para sacar más partido a la escucha de los temas. Y el quinto día pues analizará, habrá una máster sobre las melodías, los solos y los temas de Miles. Y qué herramientas y recursos se pueden utilizar pues para improvisar sacados, digamos, de estas melodías y de estos solos de Miles Davis. Todo dependiendo del nivel, porque como os dije antes, hay 5 niveles: preparatorio, iniciación, medio, avanzado y profesional. Entonces los alumnos estarán ahí distribuidos en esos niveles. Y esto en cuanto a las mañanas, ¿eh? Esto van a ser 5 días bastante intensivos, porque por la tarde, después de comer, pues habrá 2 horas de combo, ¿no? que es agrupaciones, en la que se agruparán a los alumnos pues por sus niveles. Aparte de esto, que es el curso en sí, el seminario en cuanto a las clases, va a haber otra serie de actividades, como hay un par de jam sessions, como son el martes 7 a las 8:30 en la Taberna Cuébano, o el viernes a las 12 de la noche también en la Taberna del Cuébano, ahí en Pola de Siero. El miércoles a las 8:30 pues habrá un concierto de Saints Quintet, que es un grupo hecho por varios de los profesores del curso. El jueves también, pero bueno, esto ya en Gijón, estos mismos profesores tocarían en el Café Alambique. Y el viernes 10, ya como colofón al curso, pues estará el concierto de los alumnos a las 8 de la tarde el viernes 10. Luego, como os decía antes, también hay una jam session, pero eso ya será de noche y eso ya será para desparramar un poco ahí. No sé si se me olvida algo más del curso, pero os pongo el último tema del Kind of Blue, lo voy pensando y si se me ocurre algo, pues os lo digo al final. El último tema que cierra el disco, que se titula Flamenco Sketch, también se supone que puede ser de Vilemas más que Miles Davis, aunque Miles Davis lo haya firmado. Es un tema curioso porque es un tema que no tiene ni melodías. Este sí que es puramente modal, este sí que es cinco modos, cinco escalas sobre la que los músicos tocan. Os leo lo que escribió Bill Evans en la portada del disco. Él pone que el flamenco sketch es una serie de cinco escalas, cada una de ellas se interpreta durante el tiempo que desea el solista hasta que se haya completado la serie. Pues vamos a escuchar este flamenco sketch. Pues así acaba el Kind of Blue de Miles Davis. Como os decía antes, equilibrio, serenidad, belleza, sencillez, lo que queráis decir a esta obra de arte. Hemos escuchado pues los cinco temas del disco. si alguien no lo conocía, si es que había alguien, pues ya, ya lo ha conocido y que vaya rápidamente a comprárselo porque es un disco que hay que tener. Hay una cosa que se me olvidó del seminario de improvisación, muy importante, que es que es algo que tiene este seminario y que creo que muy pocos tiene, o prácticamente ninguno, que es que además los alumnos que van al seminario, esto me parece genial, la Fundación Municipal de Cultura de Sierre les ofrece gratuitamente pues un alojamiento, un albergue que hay muy cerca. Entonces, bueno, ¿qué más se puede pedir? Ya sabéis, si alguien quiere información sobre el curso para apuntarse, pues en la web del Ayuntamiento de Siero, ahí están todas las bases de inscripción, etcétera. Ese curso que se va a celebrar del 6 al 10 de julio en Siero. Antes de acabar también, deciros que bueno, que hay conciertos en Gijón como siempre, pero bueno, yo hay muchos que no me entero, pero los que sí me entero es que en el Alambique están los Groove Trotters este jueves y el viernes está el trío de Jaime Arias presentando su disco, así que eso no hay que perdérselo. El viernes a las 10:30 me imagino que en el Plaza 12 y el jueves a las 9:30 en el Alambique están los Groove Trotters. También recordaros que este domingo creo que es algo así como el Día Internacional de la Música o algo así, estos días, estas celebraciones que yo nunca entiendo muy bien, que se hace un día homenaje a ciertas cosas. Bueno, pues este domingo, que es el día este que os decía Internacional de la Música, pues vamos a hacer un pasacalles reivindicativo aquí por Gijón a partir de las 12. No sé exactamente el itinerario, pero ya os enteraréis. Creo, no sé si salimos de la Plaza del Marqués, puede ser, y con un itinerario que ya os diremos por dónde va a ir. Entonces se espera a la gente que vaya con instrumentos y hacer, es una especie de manifestación pero con música, ¿no? Y ahí estaremos pues el domingo a las 12. En Oviedo habrá una jam session también, creo que en la Plaza del Paraguas, no lo tengo muy claro dónde es, organizado por el CAG también, el domingo. ¿Y qué más? Pues nada más, ya no sé si se me olvida algo, si se me olvida pues os lo digo otro día. Sí, quiero acabar pues ya con un tema que no es del disco, claro, porque ya se terminaron los 5 temas del disco del King of Blue. Pero voy a poner otro disco que es anterior a este y que, bueno, que de alguna manera es un poco precursor de este. No es modal, no tiene, digamos, este concepto, esta armonía que tiene el King of Blue, que es del año 59. Esto es una década casi antes, porque es del 49-50. Es el Beard of the Cool de Miles Davis también. Es música, digamos, prosiguiendo un poco la estela del bebop, pero ya con un carácter, con unos arreglos y con una atmósfera que fue precursor del sonido, que luego fue el cool jazz, ¿no? Y el sonido de la West Coast Jazz. Y un poco el sonido que tiene, o la atmósfera que tiene este disco de Miles, el King of Blue, ¿no? Este está grabado más con arreglos de, creo que de Gil Evans, creo que sí, y que era un arreglista muy importante que hubo en el jazz. Y hay una banda muy grande y una banda además muy curiosa, porque Miles, que aquí tenía 22 años en el 49, 22 añitos nada más, que es el líder de la banda, bueno, toca la trompeta, pero hay trombón como el Joey Johnson. Pero hay instrumentos raros, así como la trompa, donde está Gunther Schuller, o tuba, y saxo barítono, donde está Gary Mulligan, Lee Konitz al saxo alto, etcétera, ¿no? Baterías como importantes como Mark Rogers o Kenny Clarke. Una banda así un poco grande y un poco extraña, ¿no? Para lo que es los combos habituales del jazz. Voy a poner este tema mismo que cojo aquí de internet, que se titula Boplicity, y nada, daros las gracias por escucharme y escucharnos, y nos vemos el próximo lunes. Chao.